Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a cada uno de los miembros de este siempre respetable y respetado podcast. Algún día lo escucharemos. No el podcast, sino que nos digan de esa manera. Y como ya es costumbre, aquí frente a mí, porque ahora al de la diestra está así como que estático, tenemos al elemento de moda, al siempre presente comercial de PETA incluido, al lleve, lleve la mascarita, nuestro mismísimo Wookiee. Exactamente, aquí a mi diestra, 1, 2, 3 probando, tenemos al siempre preciso, al siempre constante, al siempre migrante Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carnalitos, ¿cómo están? Un gusto que estén con nosotros, como siempre. Les tenemos una edición bastante leguleya, interesante. Exactamente. Esa es la oportunidad, ajá, que va a tener mi carnalito para agarrar aire, o sea, la presentación nada más, porque de ahí fuera creo que no nos van a oír a ninguno de los otros tres. Ajá. Hoy el no creo, carnal. Ese sí. Para nada, yo creo que todos tenemos que aportarle bastante, carnalito, como siempre. No, ya lo platicamos antes de grabar el programa y dijimos, es de Zico, güey, a la chingada, por eso le pusimos así al tema de hoy. y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Zangief de los cómics, al Hugo Strange de los podcasts, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual, cuando algunos no queremos trabajar, seleccionamos tema para que los demás hagan toda la chamba. Así de rápido. Y bueno, obviamente ya saben que a los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque si no fuera por ellos, no podríamos hacer todas las cosas extrañas e innovadoras, innovativas, novedosas, nuevecitas que intentamos hacer para ellos, aunque no nos pelen, ¿verdad? Pero no importa, el esfuerzo ahí está. Para que después alguien más llegue y nos copie y no, lo haga chafa y no entendamos por qué le aplaudan. Pero bueno, el punto de todo esto es que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookiee? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento López Jorge y Sargento Ruchano Skype. Exactamente. ¡Le salió! ¡Le salió! Sí, lo logramos, chingado. Pero bueno, ¿qué más tenemos? ¿Algún otro mensaje? Ah, lo sigo invitando afectuosamente, de manera no obligatoria, pero no se enojéis, apoyen a la banda, en el blog de Padre Hijo Discuten Cómics, sigue ahí mi plática con la Legión de Superhéroes, como aquí me limitan, vayan y véanla allá, pónganle like, ya saben, digan qué chido es Nightboy, todos esos rollos que ustedes saben cómo ponerlos de manera coqueta. Un momento, ¿cómo? ¿Estás impulsando al acarreo para ese programa? No, en realidad estoy haciendo un shameless plug, un poquito más shameless que los que hacen ustedes, güey. Sí, es el shameless plug o la sección, como le puse, de yo no quiero ser famoso, pero como le echo ganas, déjame le doy un trago más a mi café. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy para que se desposa mi carnalito Zico, mi estimado Dan Campos? Pues no es tanto pregunta, aunque sí la vamos a estructurar de esa manera, y vamos a hablarles de los Kree contra los Skrulls, porque es una de las batallas espaciales más grandes, y a ver, si lo puedo reformular de manera de pregunta, serían ¿los Kree contra los Skrulls? No, digo, o sea, ¿de qué se trata todo este conflicto? No, fíjate, aquí rápidamente, antes de darle ahora sí que la siguiente hora y media constante a mi carnalito, estamos hablando de Empire, que es el nuevo evento de Marvel, es lo que sigue después del gran evento de War of the Realms, que es básicamente más por lo que leí, ¿no? Que bueno, que leí todo lo que salió, pero que es de... quiero pensar, se podría confundir con Annihilation, y no lo es. aquí estamos viendo un conflicto que empieza desde 1970. Ajá. Ojo, los personajes aparecen desde los 60. Estamos hablando de los Skrulls, que aparecen en los Fantastic Four, en el número 2 de Fantastic Four, cuando todavía no traían los trajecitos. Ajá. Aparecen los Kree, que es una raza que aparece en Avengers, ajá, y también en los 60s. Aquí lo que me llama mucho la atención es que fuera de esas dos razas, durante mucho tiempo, eran así como que las únicas dos razas alienígenas que existían en el universo Marvel, hasta que vimos con la llegada en X-Men del Imperio Shi'ar. Obviamente, por ahí salieron los Kotati también, ajá, que es, de hecho, Mantis, una Avenger, es la Madonna Celestial, es así como que la gran enviada de los Kotati. Uh-huh. Que sería el equivalente de la cultura vegana, pero de aquellos años, ¿no? Exactamente, y hasta ahí creo que eran las cuatro razas más prominentes del universo Marvel, que eventualmente se fueron agregando un par más. ¿Y los venusinos dónde los dejan? Recordemos que son los primeros villanos de Thor. De hecho, los venusinos los tuvieron que omitir un rato, güey, porque estaban peleándose los derechos con todo y que Marvel estaba... ¿Con la NASA? No, Marvel estaba publicando en ese entonces el cómic de John Carter, Warlord of Mars, era el título, sí. John Carter, Warlord of Mars, no eran los pulps, ya era el cómic como tal. Llega Venus y así de que, oh, sí, mira, no sé por qué, si se supone que tenía que estar en Marte, pero era así como de que, ah, mira, hay venusinos, y eran nombres azules, y ah, estaba muy chido. No confundir los azules de Venus con el rosa Venus, ¿verdad? No, el jabón chiquito, pero la cuestión de... Ahí hay algo interesante que vamos a platicar. Porque acuérdate que también hay una confusión con los colores. Azul y rosa. Gracias por demostrar tu interés y de todos modos interrumpir cuando todo el programa es para ti, güey. Ajá, o sea, tienes todo el maldito programa y de todos modos interrumpes. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que eran las cuatro razas más importantes que no aparecieron de golpe. Parecía que de una u otra manera la vida intergaláctica en el universo Marvel se encontraba muy limitada. Hasta que dijeron, mira, es una muy buena oportunidad, como lo ha hecho DC con la gran legión de superhéroes, Long Live the Legion, mención obligada antes de que deje de hablar yo el resto del programa. Pero digamos que lo más interesante acá, a diferencia de los cómics de DC, es que todas las razas intergalácticas estaban en un constante conflicto. Yo creo que el más importante es precisamente la guerra entre los Kree y los Skrull, que nadie sabíamos de dónde venía, o sea, por qué había iniciado la guerra. Ajá, simplemente era, pues los odiamos, no sé, es una guerra que tiene milenios, ajá, y era toda la información que nos daban. Obviamente de ahí salieron personajes interesantes en su momento, como fue Mar-Vell, ajá, que era al principio lo habían manejado como un Kree mutante, porque era de piel rosa, cuando todos los Kree eran de piel azul, ajá. Ya después dice, no, es que hay dos facciones, están los Kree de piel rosa, están los Kree de piel azul, que Ronan the Accuser es de los de piel azul. Después nos enteramos también que Carol Danvers también tenía antecesores Kree. Que claro, es un reboot que mencionamos precisamente a principios de año con el... No un reboot, perdón. Le están enriqueciendo la historia de la manera más pinche porque ya no es personaje propio, sino que ya hasta los poderes eran heredados y era Kar-El. Nada que ver con la familia él, pero bueno, es otra cuestión. Un paréntesis nada más rápido. Esto sirve de antecedente porque efectivamente vamos a hablar de la serie de Empire, que esta semana salieron 3-4 títulos. Probablemente el más interesante creo que fue el de Hickman, en mi nada humilde opinión, porque él... En su estructura de los cómics, ya ha planteado a unos villanos, bueno, a unos personajes que dependen mucho de las plantas. Y entre las razas que se estaban mencionando, los Kotati, era una que yo creo que ha pasado sin más pena ni gloria que la cebolla que a veces le quitan a los tacos que compran. Pero que sin embargo aquí ya tiene un papel preponderante, que a mí me interesaría muchísimo que Zico pues nos explicara por qué ahora carajos tiene más preponderancia, ¿no? Esa especie. Exactamente, y bajo ese tenor, gracias, bueno. Carnalito, el programa es todo tuyo, güey. Ahorita regreso. Bueno, la Speed Force se origina... No, no es cierto. Vamos a empezar haciendo algunas correcciones a lo que comentaron. Es bastante interesante, como dicen, efectivamente las razas más prominentes son los Skrull y los Kree durante años. Ambos surgieron en el cómic de Fantastic Four. Los primeros, evidentemente, los Skrulls, en el número 2, como dijo mi carnalito cuando no tenían traje, y en la conclusión de ese número es muy famosa, los convierten a los 4 Skrulls en 3 vacas. Así de sencillo, porque se le olvidó al buen Jack Kirby dibujar una. Eso será utilizado después para pie, para la historia de el Kree Skrull War. El que empieza a complicar todo esto, curiosamente, es Roy Thomas, y el que enriquece todo el legado es Steve Englehart. Hay que tomar en cuenta estos dos nombres. Vamos a tratar de explicar cómo sucede y poner en línea cómo está esta relación. En el número 67, me parece que es cuando empieza, no es cierto, es un poquito después. Empieza la guerra de los Kree contra los Skrulls, pero lo propone Roy Thomas, porque a él se le ocurre en el momento de que estas dos razas beligerantes que han estado saliendo en los cómics todo el tiempo, pues deberían de ser enemigos naturales, porque son los que controlaban el universo al ser las dos facciones, y la guerra debería de venir de mucho tiempo antes. Aquí hay algo que me costó trabajo entender en su momento, y era el color de la piel de los Kree. El color de la piel de los Kree, todos surgen como piel rosa. La primera aparición de Ronan, de Accuser, es con piel rosa. Es Roy Thomas el que después hace el retcon, ya no sé si tanto por error del colorista o todo se va dando. ¿Les fue como pero cool? En Captain Marvel, que él también, que Captain Marvel como tal en su cómic hace un retcon y de repente ya aparece con piel azul Ronan the Accuser, que era el principal, ¿no? Era el villano muajaja, el maldito de la historia, ¿no? De los Kree, el que conocíamos hasta ese momento. Entonces, se da la historia, más o menos voy a explicarles rápido cómo está el asunto. En esa hora y media, los Skrulls eran la raza. Bueno, entonces, les trataré de explicar lentamente. No es cierto. Vamos a ver cómo está. Los Skrulls eran la raza más avanzada que existía en ese momento. Y los Skrulls no era una raza beligerante. Era una raza que tenía mucha tecnología y prácticamente conquistaba los países que tenía o su imperio lo iba armando a base de intercambios tecnológicos por recursos naturales. En pocas palabras, venían a venderles espejitos. Entonces, llega al planeta Hala, como tal, que es la capital o la cuna, para los que han leído, de la raza Kree. En ese planeta vivían dos especies conviviendo. La primera eran los Kree. Los Kree, como tal, eran como cavernícolas, eran beligerantes, o sea, sí eran violentos. Y la otra raza que vivía ahí eran los Kotati. Los Kotati eran hombres planta, como tal, y convivían ahí, tenían pues como tal sus queveres, ¿no? O sea, que cada uno no se molestaba porque, digamos que unos eran carnívoros, los otros estaban en su pex, y pues no, a nadie se le había ocurrido ser vegetariano en ese momento. Entonces, ahí, lo que pasa... Perdón, échale. Una pequeña... No. ¿Qué comían los Kotati, güey? Pues yo creo que nutrientes, güey, porque la neta nunca los vi tragar. Minerales. Porque, güey, si eran minerales, eran vegetarianos, era como canibalismo, ¿no, güey? No, exactamente, pero no, yo creo que viven como las plantas, ¿no? Del suelo y de todo. Que de hecho... Es que está vaciado y uh-huh. Ajá. Paréntesis cultural, porque... No, que antes no se preocupaban mucho ajá. De eso, ¿no? O sea, ni qué comían, ni de sus relaciones sexuales, ni de nada, ¿no? No se hacían preguntas ociosas. No era relevante la historia. Un paréntesis cultural rapidísimo, carnal. Si leen los números más recientes donde tienen que ver algo con los Fantastic Four, ojo, porque precisamente hay algo que se tiene que ver con algo de los Kotati, con la mole, que literalmente pues, es de... Ahora sí que de roca la mole quiere ser, por lo cual sí tiene que ver ahí el manejo de los minerales. Pero bueno, continúa. Sí, y nada, efectivamente, carnal, como dices. Era un planeta como el de los Saiyajin de Dragon Ball, que estaban los Sufur y los Saiyajin ahí, conviviendo pacíficamente. Dos razas hasta que una le dan la torre a la otra. Exactamente. Efectivamente, nada más que el tema aquí es que llega el Skrull y nada más para que se quiten de problema en los nombres de emperadores, Skrull está muy fácil, todos se llaman Dorrek. Entonces este es Dorrek primero, tal cual. El nuevo, Hulkling, tiene el nombre de Dorrek octavo. Entonces, bueno, entonces como Jorge 27, ¿no? De Inglaterra o como sea. Pero bueno, este emperador llega y llega a Hala y dice, bueno, voy a ayudar tecnológicamente a desarrollarse, pero necesito ver quién es el que se merece el apoyo, ¿no? Como tal. Entonces, ahí se los lleva, decide hacer un concurso y se lleva 17 de cada lado, 17 Kotati, 17 Kree, y se le ocurre traerlos aquí, ¿por qué no? A la luna, ¿no? Entonces, prepara y los Skrulls, para que no sepan, crean el área azul de la luna. La famosa área azul que la condiciona, le pone una atmósfera y entonces puede realizar el concurso en ese año. En ese año los Kree desarrollan una ciudad impresionante, tal cual, que se llama la Ciudad Azul, bien original, que sí era original si nos podemos pensar, porque en Rosas en ese momento. Y del otro lado los Kotati lo que hacen es un jardín como tal, un jardín, una selva, como lo quieran ver, ¿no? Crean vegetación, crean vida y están en armonía como tal en ese planeta. Cuando llega a sancionar el concurso, Dorrek pues prácticamente dice, los Kotati son los merecedores, ¿no? Son los que saben convivir, no destruyen, no predan recursos, hacen bien las cosas. En ese momento, Morag, que era el jefe de los Kree, se encabrona, o se enoja, para que no se enojen, y mata a los Kotati y mata a los Skrull, y se roba la tecnología Skrull. De ese momento empieza a evolucionar, en pocas palabras, por apropiación de la tecnología de los Skrull, empiezan a desarrollar el Imperio Kree. Y siempre traen en la vena esa connotación violenta a los Kree. De ahí surge, es la semilla de la confrontación de los Skrull contra los Kree todo el tiempo. Los Kotati, como tal, se daban como extintos, que es una cosa que tenemos que saber. Pero se encuentran los últimos sobrevivientes en Hala y hay una sección de monjes loquitos, que esos los tendremos en cuenta, pacíficos, los cuales son llamados telepáticamente por estas últimas plantas sobrevivientes, los hombres planta, que son los Kotati, y estos priests, como tal, son los encargados de sacar las plantas disfrazadas como macetas, prácticamente, del planeta, y los empiezan a distribuir por toda la galaxia. Van en parejas, o sea, una pareja de priests, se va alojando en cada planeta con su respectivo Kotati, y el que traen aquí a la Tierra cae en Vietnam y como tal los priests son conocidos como los famosos priests of fama, que son estos pacifistas que entrenan a Mantis, como dijo mi carnalito, ¿no? Una pregunta Madonna. Rapidísima. Es todo un desmadre, échale. Sí, sí, no, y es nada más como para distraer, ya sabes, el verbario cultural, innecesario. Pero ya se habló precisamente de los Skrulls de sus primeras apariciones, en el cual a tres de los cuatro se los convirtieron en vacas, eventualmente se hicieron hamburguesa, y eventualmente surgieron series como la de Skrull Kill Crew, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si una de estas vacas Skrull se hubiera alimentado por pasto, que eran los restos de algún Kotati, y luego un humano se comiera una hamburguesa de que ya pasó por esos procesos? No, no les des ideas, carnales, que probablemente lo hagan para la siguiente maxiserie. El año que viene. Lo más callado es que esa historia se contradice mucho con el Kree Skrull War, porque los tres Skrulls que salen ahí son los que estaban convertidos en vaca. O sea, realmente nunca se los comieron ni los procesaron como tal. Entonces, esos tres Skrulls son los que se enfrentan y ponen el ambiente es xenófobo, de cierta manera, para que todos los humanos estén en contra de los aliens, ¿no? Que ese es el trasfondo del principio de todo el Chris Kulgore. Una pregunta nada más. Todo esto que nos estás comentando acerca de los orígenes de las razas o de la enemistad entre los Kree y los Skull, ¿así es de un origen o es nada más el retcon o el prólogo que están poniendo ahorita en Empire? O sea, ¿siempre desde Roy Thomas lo denominaron de esta manera o fue nada más así que Stoss y Aliwin dijeron, ah, mira, como nunca ha habido un origen, vamos a darles el origen de los madrazos? Sí, cómo no. Digo, para la gente que se enoja porque dices el cabrona, para que no se emputezca, güey. Exactamente, para que no se encanije. Como dices, carnal, no, sí, efectivamente Roy Thomas pone en contexto todo esto. Él es el que le da la historia y es su argumento para el Chris Cool War y decir por qué están en conflicto. Entonces, ese es el aspecto. Es la masacre de los Kotati y de los Skrulls que llevaban la tecnología. Entonces se agandallan la tecnología y desde ese momento son enemigos toda la vida. Eso sí lo establece Thomas. Tiene algunas afinaciones que se han ido haciendo en la historia, pero realmente los retcons que están haciendo están bien. O sea, sí son parte de la historia. Aquí es muy interesante mencionar la luna. ¿Por qué? Porque es el área de conflicto de Empire por el momento, o donde se origina todo el relajo, los primeros dos números por lo menos. La luna, como vimos, el área azul es creada por los Skrull, y ahí es donde hacen la ciudad abandonada que queda de los Kree, y donde posteriormente afuerita hizo su citadel, o su ciudadela, el Watcher, que estuvo años ahí. Entonces, no es la única raza que ha aparecido por la luna. Si nos acordamos, también los Inhumans mudaron dos veces a Tilán, a la luna. Y si recordamos, los Inhumans son guerreros modificados por parte de los Kree para ser sus super soldados. Entonces, al ver la fuerza que consiguió o las características que tiene la misma Carol Danvers, que es un super soldado. Entonces, realmente ven el potencial de los humanos y los desarrollan a los Inhumans para que sean sus super soldados. Cosa que nunca se ha dado al final y prácticamente termina siendo al revés cuando Black Bolt termina un rato de reír todos, ¿no? Entonces, todo este relajo que les estoy diciendo es porque, de veras, que es complicadito más o menos saber por dónde sale todo el relajo. Hay tres cosas. Los Skrulls no tenemos que saberle mucho. Ahí es sencillo. Para todo lo que llega a Empire, lo primero que vimos es, como tal, estos Skrulls, que eran las vacas, y que quedan como tal. Son los primeros que llegan acá. Después de ahí se tiene la noción y otro aspecto, un evento que se llevó, es el de Secret Invasion, en el que dicen que están infiltrados desde mucho tiempo, que no eran los únicos que estaban acá. Entonces Secret Invasion también toca de cierta manera esa parte de infiltración que ha habido en la Tierra de los Skrulls. Y hay una muy interesante. La premisa de todo esto de Empire es, se unen, o más bien hay paz momentánea, porque se unen ante un enemigo común más aterrador, que no sabíamos quién era en ese momento, que no dabas un peso por eso, pero que por eso bien dicen que no te vuelves vegetariano, porque los vegetales te van a matar al final. Entonces, como dice mi carnalito, pues si quieren le seguimos platicando después, porque les voy a platicar todo lo de los vegetales, toda la línea de los Kree y cómo embona todo esto para llegar a Empire. Exactamente, y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast que te va a traer la lista del mandado para hacer tus ensaladas de manera correcta. Nosotros nos vamos con el chat, mi common people, vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye.

Bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuentos, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, y sé que estás de regreso no solo para tu sopita de tallarín, que ahora trae postre incluido, ¿por qué no? Tenemos el raspado de anís, banda, sí, para todos aquellos que me extrañaron. Y bueno, básicamente, ¿cuál es nuestra pregunta del día de hoy? Aparte de recordarles, obviamente, que en esta ocasión no nada más nos pueden escuchar, también pueden ir a nuestro canal de YouTube, suscribirse, darle a la campanita. No, más bien, presionar el botón de campanita, de forma de campana, sí, hay que ser más específicos aquí, para que ustedes estén enterados, como nuestro carnalito Amra, que ya debería ser Patreon, en lugar de estar poniendo tanto pretexto durante 3 años, ajá, para obviamente saber cuándo estamos haciendo todas estas transmisiones y pues que vean para dónde va la cosa, así como chingados, ¿no? Exacto, y la pregunta misteriosa de este bloque y de este programa es ¿a quién le temen los Skrulls y los Kree? Exactamente, y con eso nuevamente para... Hay que cuidar la garganta, ya saben, tantos programas. El piso es todo tuyo nuevamente, carnal. Tienes 30 minutos para explayarte. Pues vamos a ver qué podemos hacer, carnales, pero bueno. Estoy tratando de... Hombre, tú déjame nada más. Vamos a ver, los Skrulls, las intervenciones que han tenido aparte de infiltrados dentro de la Tierra, hay que mencionar dos aspectos que son puntos neurálgicos de crossover de Empire que ha puesto Al Ewing. Y Al Ewing lo mencionamos primero porque el mismo Dan Slott dice que todo lo está ploteando prácticamente Al Ewing, y Dan Slott está como su consultor diciendo, no mates a ese güey, no seas mala onda. Nada más. Entonces, ya sabemos a quién echarle la culpa si no gusta. Aquí lo más interesante que hay de los Skrulls en su momento es que en el momento, si se acuerdan muy bien, también les hablaba de la importancia del área azul de la luna, pero si recuerdan también en X-Men, que es cuando salen por primera vez los Shi'ar, el juicio de Fénix se lleva a cabo en la luna y son invitados como testigos varias razas, y en ese momento viene Raxor y Beldan. O sea, siempre que oigan un nombre compuesto, Beldan o con guión, ese es Kree como tal. Entonces estos dos tal cual no acaban de oír el juicio y se agarran a madrazos, se la pasan agarrándose a madrazos todo el tiempo. De ahí hace un plot el Watcher en conjunto con los Cuatro Fantásticos para atacarlos, y pierden ellos en contra de estos dos personajes, teóricamente para demostrar que trabajando en conjuntos nadie puede oponérseles y son los más poderosos del universo, y puede existir la paz y trabajar en equipo como tal. Entonces, estos dos personajes como tal viven en la Tierra haciendo sus misiones como tal. Y hay en el número hace como un año, creo que ya salió, Incoming, que salió un one shot, en el cual se narra la muerte de estos dos personajes. Son asesinados y no se sabe por quién. Al final, bueno, ahorita ya lo entiendes muy, muy bien. El primero muere en unas circunstancias extrañas, como asfixiado lo encuentran, no saben qué onda. Y el segundo muere prácticamente porque le sale un árbol de las entrañas, que ahorita tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno. Se comió una naranja con todo y semillas. Alianza. Es lo que dicen que pasa, carnal. Así que no, nada más tienen derecho a comerse como 4 en su vida. Si tienen más, por favor, hágase el apendicitis. Se murió de un ramazo. Bueno. Ahí viene la Ramona. Ahí viene la Ramona. Efectivamente. Eso es muy importante de ver. Aquí también hay que mencionar un personaje de los Avengers, que es de los Young Avengers, que es Teddy Altman. ¿Por qué es importante este personaje? Teddy Altman, como recordarán en un principio, cuando se expone este arco de los Young Avengers, es conocido como Hulkling. Hulkling Al principio a todos nos despista y creímos que tenía que ver algo con Hulk, evidentemente por su apariencia verde y la extremada fuerza que tenía. Pero después nos enteramos que la fuerza viene por los genes Kree que tiene y la apariencia verde, y que puede cambiar un poco de forma en alas y todo esto, es de la herencia Skrull. Y resulta que él es hijo de los Kree-veres de el original Captain Marvel. El original Captain Marvel fue apresado por el Super Skrull, que hasta hace poco era el emperador de Skrull, pero es apresado por él y es llevado ante Dorrek. No me acuerdo qué número de Dorrek, pero bueno, efectivamente, si es el abuelo, debe de ser Dorrek VII, por la lógica. Entonces, ¿qué no era el octavo? Hija, ¿Hulkling? ¿Es el octavo o es el noveno? No, Hulkling es el octavo. No, es el octavo. Este es el octavo. Entonces el otro, pero sería si el sexto. Si lo llevan enfrente del abuelo. No. Sí, si el papá es el séptimo, el abuelo, ajá, es el sexto. No, el papá es. No, a ver. El emperador, no, según yo, es el abuelo. Sí, el papá es Captain Marvel. Y la hija no se llama Dorrek, se llama Anel. Entonces ellos dos tienen al hijo, que es Teddy Altman, y este se convierte en Dorrek VIII. Sí, creo que es así. Es como de telenovela. Ok, va, ya. Perdón. No, una pregunta, antes de seguir con Hulkling y todo eso. Yo creo que es prudente, por la cuestión cronológica, que nos comentes un poquito la cuestión de Swordsman, ¿no? Porque también, es como dos décadas previo Swordsman y Mantis a Hulkling, que son parte importante, claro, de este conflicto. Completamente, carnal. Yo nada más quería terminar porque estaba como dividiendo más bien Skrulls, Kree y Kotati. Entonces, pero me parece muy bien tu atinado comentario, me cae. Pero nada más hay que ver que no es el primer híbrido que existe. El primer híbrido que existe entre Kree y Skrull es otro personaje que es el portador oficial, bueno, se llama Dorrek Supreme, así, o sea, no sé qué número de Dorrek era. Pero el chiste es que en el run que tuvo Al Ewing en New Avengers, en el número 3 me parece, lo presenta este equipo que es como los Caballeros de la Mesa Redonda, tal cual. Y este Hulkling como tal, bueno, no, este Dorrek Supreme lo que tenía era una espada muy cañona, que es la que está usando ahorita Hulkling, que es la Star Sword, que fue capaz de detener a Mjolnir. Entonces, ahorita vemos que es muy poderosa esta espada, y él la entierra como tal en la piedra, o sea, es la leyenda de Arturo. Llega Hulkling, la desenterra, y él es el nuevo portador de la Sword, de la Space Sword, también como se le conoce. Entonces, nada más ese era el comentario para llegar por ahí y lo que tienen que saber de los Skrulls, más o menos. Vamos a los Kotati, que es el meollo, y como diría, la respuesta de esta pregunta del día de hoy es: ¿a quién le tienen miedo? Pues a los Kotati. ¿Quiénes son los imbéciles a los cuales se engañan? Como siempre, pues a los humanos. Entonces, todo empieza cuando los Kotati, como dijimos, los Priest of Pama lo llevan a Vietnam, que son la pareja que llega con el Kotati que llega aquí, que es el Eldest, curiosamente, el Eldest Kotati, y lo plantan en Vietnam. Ahí es donde se crea esta religión que, netamente, si los vemos, son los monjes Shaolin. Y estos Priest of Pama lo que hacen es entrenar a una humana, que en ese momento es Mantis. Mantis, hay que aclarar que también en ese entonces, todo lo que es poquito después lo aclara, de la Kree Skrull War original, y la escribe Engelhardt. Engelhardt hace todo el desmadre de los Kotati. Engelhardt lo que hace es decir en su momento que estaba Thanos en la Tierra ploteando, no estaba, creo, en esa ocasión en su helicóptero, pero estaba en la Tierra y lo que hace es, hay unos testigos de algo que está haciendo y hay un coche que alcanza a ver todo el relajo. Entonces él provoca el accidente donde muere esta persona. Esa es el origen de Moondragon. Ojo, ahorita les voy a explicar por qué. Porque es el tema del Celestial Madonna. Y la otra, Mantis, es hija de Libra. De Libra original, antes de Jake Fury. El Libra, este personaje, es el padre de Mantis y se casa con una vietnamesa. El hermano, que es un warlord en su momento, se opone a esta unión y manda a incendiar la casa. Muere la madre, el padre se queda ciego, por eso Libra utiliza una vendoleta en los ojos, y Mantis queda a cuidado de los Priests of Fama. Cuando llega con los Priests of Fama, llega sobreviviente Libra y ella. A los dos los entrenan, pero como ellos están en contra de la violencia, ojo, esto es muy importante, los Kotati siempre se les ha identificado como pacifistas como tal. Entonces, están contra la violencia y lo que hacen es entrenar a ambos por separado. A Libra lo corren del templo y Mantis se queda como la mera mera de ahí. O sea, como la ¿cómo diríamos? El saltamonte supremo, si nos vemos en términos Shaolin. Después de ahí, tiene sus que veres con Swordman y con la visión. No se sabía cuál le gustaba, de hecho. Swordman siempre se sintió insignificante por su origen de villano y todo eso. Y al final da la vida en una batalla contra Kang para proteger a Mantis y muere. En ese momento se supone que se da cuenta que sí está enamorada Mantis de Swordman, todo este relajo. Y hay una leyenda, una profecía que se llama el Celestial Messiah, que va a venir de el breeding del Eldest Kotati con la Celestial Madonna, que en ese momento inclusive estaba en la terna Scarlet Witch, pero después queda entre dos. Nunca se entendió por qué estaba Scarlet Witch, pero bueno. La Eterna realmente era en las dos vidas paralelas que estaban sufriendo Moondragon, que es la que les conté del accidente de coche. Llega Mentor y se la lleva a Titán. Y ahí ella, cuando Thanos erradica todo Titán, ella es la única sobreviviente de eso. Y entonces ella, como tal, Moondragon siempre fue vista por los propios Kotati como el elemento que, digamos, ella va a ser el Priest Supreme, pero nunca tenía humanidad. Ese fue el problema. Por eso Mantis gana la batalla para ver quién era la mejor adepta para tener el Celestial Messiah. Es Mantis porque demuestra humanidad, tiene sentimientos. Y Moondragon siempre fue prepotente, siempre fue altiva, siempre fue mala madre. Entonces, en pocas palabras, ella es más fregona, más poderosa, tiene mejores poderes, pero la seleccionada es Mantis. Y en un ritual bien raro, y como sabemos, tiene problemas Mantis porque estaba escogiendo con quién se quedaba, si con el robot o con la planta, ella decide desposar a la planta, en el cual la planta, para poder dar un breeding a una pareja propia, a Mantis, pues pudieran procrear, crea un humanoide con forma de, o sea, con genes de planta, pero que emula al Swordsman, que es ahorita el que está saliendo como tal. Entonces, todo este desmadre es para dar cabida a famoso Celestial Messiah, que se llama Sequoia, o Quoi, para los cuates. Entonces, todo este tema es porque hay que entender, siempre se identificó como seres pacíficos que fueron masacrados, que son veganos, que confirmen que conviven con la naturaleza y que no tienen problemas y van, por lo menos con los monjes, transmitiendo la paz en el universo, ¿no? En Empire, en el número 2, viene el giro de tuerca y todo este tema con Celestial Messiah, que ya tuvo por ahí sus que veres, o sea, sí ha salido, pero ha sido un inútil, como tal, no había hecho nada. Thor lo conocía, de hecho sale en Celestial Quest, digamos que es el colofón que pone Engelhardt a su historia para este Sequoia, y resulta que Sequoia es el que se va a cargar el payaso a todos. Termina de hacer, pide ayuda a los Avengers para que lleguen a la luna, y lo que hace es, en algo muy interesante, completar el área azul con el Garden y pues, como tal, lanzar el ataque ya a todo el universo. Como estamos viendo, mi carnal había puesto en pantalla la boda. Ahí se hace la boda y, como buena rimada, Wanda aprovecha para casarse con la Visión y ya. Y este es que estamos viendo la imagen de Sequoia, pero ya en su imagen de guerrero, ya del Celestial Messiah, que creíamos que iba a ser un profeta, que iba a venir a con bondad onda, como lo hizo ¿te acuerdas? La de Warlord. Ah, yo creí que el señor Burns, así de, les traigo paz. Como Clark y les traigo más o menos. Efectivamente. Pero, exactamente, muy Quetzalcóatl, exactamente. Y resulta que este cuate viene a erradicar toda la vida animal. Es como el vegetariano ofendido por los que comemos carne. Maldito vegano. Exacto. Güey, lo van a cancelar, güey. Si le ponen su look acá todo prehispánico, no va a vender y lo van a cancelar, güey. Creo que nada más Quetzal y eso sale cada uno, cada tres años. Padre, sí, güey. Oye, una pregunta. No, también. ¿Qué pasó, carnal? Sí, hay una escena en el número uno de Empire en donde Tony Stark tiene sueños precisamente del Crystal War y es como primero. Los Avengers llegan a la zona azul porque dicen que no, hay desmadre en la luna y no me invitaron, ¿cómo creen? Por lo que básicamente es la invitación telepática. ¿Cómo carajos Sequoia le hace esta comunicación? ¿Qué implante le hacen, ¿no? Algo así por el estilo a Tony Stark? ¿Por qué la actitud de Tony Stark es de que ay, aquí hay acero, aquí está todo bien puro, hasta me siento sucio? ¿Qué pex con todo eso, güey? Siento sucio, mi tecnología es una mierda, viva la paz, arriba la armonía y toda la naturaleza, ¿no? Y tenemos que ayudar a estos cabezones. Sí, o sea, efectivamente. Es raro, o sea, porque sabemos que el poder de los Kotati sí es la telepatía, es el poder más fuerte. Este cuate, al ser el Celestial Messiah, no creo que tenga problemas en irse hasta la Tierra con un comunicado telepático. No hay tema por ese lado. El chiste es saber cómo logran convencer a alguien tan tecnológico de eso, ¿no? No se explica, yo creo que nos lo tienen que revelar como tal. Pero lo único que sabemos es que Tony Stark sí conoce toda la creación del Crystal War, porque fue Immortus el que se lo enseñó en imágenes, en la boda que enseñó mi carnalito. Él es el que manipula todo. Y acuérdate que Immortus en ese momento tenía planes ocultos. Ahí Engelhardt se volvió loco, trajo a Ramatut, trajo a Kang, trajo a Immortus, e Immortus mintió sobre lo que quería. Porque Immortus miente sobre el origen de que la Visión era Jim Hammond, que después hace el red con John Byrne. Burn. Lo pusiste 20 veces. Burn. Bien. Por eso lo dije a propósito, ahora sí, John Byrne. A propósito, sí. Ajá. Y ¡a huevo! Entonces, Oye, esa es la historia que se ve así que donde llegan al final del tiempo que está Immortus y tiene así como que mi huevo, regrésame mi huevo, una onda muy extraña, o sea, es un huevo tal cual, al final del tiempo, no sé cómo le dicen en Marvel al final del tiempo. Que es donde ¿ese no fue Crona? Bueno, Crona también tuvo su huevo cósmico, ¿no? Que escrito sí. Por Pérez, ya me confundí, ¿todos tienen su huevo? Uh-huh. Es que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El huevo? De hecho, ¿y de esa reptil? Pregunta se la hace Tony Stark, ¿no? Exactamente, y de reptil, efectivamente. No, entonces, la pregunta es reptil. No sabemos cómo. Es cierto, es Red, tienes toda la razón, carnalito. Y como vemos todo este relajo, este crossover tiene que ser a fuerza entre Fantastic Four y Avengers, porque son los que han desarrollado estas dos razas. siempre han estado envueltos en todo este tema. Aquí es muy interesante, yo creo que aquí podemos ya participar todos, carnales, después de dar el enfoque de todos los números de Empire. Han salido especiales de Avengers, de Fantastic Four, y también que son como preludios, que es Avengers Empire, Fantastic Four Empire. El Fantastic Four está siguiendo la historia en su propio título, y salieron dos minis, que es Empire Avengers y Empire X-Men. X-Men, que es la que dijo mi carnal, que se le pareció muy interesante y que creo que tú quieres hablar de eso, que lo más vaciado es que se la pasa haciendo Hickman broma, de hecho está en el título, porque son plantas contra zombies, ¿no, carnal? Literalmente, y nada más como para complementar un poco, también salió un, no sé si es one shot enfocado en Hulkling, vi, ahora sí que no tuve la oportunidad de leerlo. Ahorita tú ya nos platicarás de ellos, pero aquí hay dos detalles. Estamos hablando un poquito de la historia. Yo viendo un poquito acerca de la recepción del público, de las audiencias, pues de entrada sabemos que esto es un evento que debió haber salido en marzo. Se salieron los primeros previos. Por causas ajenas, obviamente, a control editorial, pues se fueron retrasando. Marvel se estuvo atrasando todavía más con la publicación, más que DC. Entonces, curiosamente aquí Jonathan Hickman hizo una cosa que creo que es inteligente, porque está mezclando algo que él tiene de su propia historia de los X-Men, porque así como recordemos que Krakoa y sus hierbas mágicas es una parte argumental, pues resulta que tenemos extraterrestres con plantitas y cosas por el estilo. Ahí tenemos una portada bien bonita del Giant Size Avengers que mi carnalito está compartiendo. Pero resulta que curiosamente empezó a enlazar algo que en realidad no debería tener relación, porque los Kotati, que tengan algo que ver con una subespecie que está tratando de hacer piratería con plantas en la Tierra, porque los X-Men están tratando de plantar literalmente puertas en las partes interesadas para que los mutantes se puedan conectar, y es donde viene la interacción que establece Hickman. Entonces no les quemo mucho, no es recomendación, pero vale mucho que la lean. En caso de que no les interese absolutamente nada de Empire, no hay bronca, porque va dentro de la historia de Hickman. En caso de que les interese más de lo de Empire, no hay bronca, porque léanlo y como que se va a expandir poquitito más sobre la línea argumental. Y pues ya veremos, porque recordemos que Hickman tiene una onda espacial también que se ha sabido manejar. Exacto, carnal. Y hay una cosa que tiene que aclarar Hickman que está muy interesante. La casa Summer, o sea, de descanso, está en la luna. Y eso lo tiene que tocar, quieras que no, en su serie, yo creo, de manera, aunque sea tangencial, porque al conquistar toda la zona azul de la luna, ya los Kotati, pues evidentemente ahí está la casa Summer. Que curiosamente tal vez ya. Curiosamente tal vez ya lo hicieron el Giant Size X-Men enfocado en Magneto, que se basa en una islita que quiere comprar la White Queen, Emma Frost, y pues sabemos que ella era la casa chica de Scott Summers, entonces pues a lo mejor ya estaban previendo eso, ¿eh? Puede ser, canal. No lo había visto por ahí, pero tienes razón. Efectivamente. Okay. En realidad tiene mucha lógica si te pones a verlo de esta manera. Uno de los personajes que está comentando Dan, que son los Plant Pirates, son los de Hardy Culture. Ajá, que son una bola de viejitas locas cultivando plantas en su casa de retiro. ¡Mala madre! Ah, sí, son más rudas, hasta Wolverine le saca la vuelta. Pero al momento que está... De hecho, el centro de producción de todos los portales de Krakoa, llegaron al acuerdo y todo se produce en la luna precisamente para evitar que los destruyan o hagan cosas muy similares. No creo yo que estén cerca de la zona azul, ajá, precisamente para evitar conflictos con los Inhumans y para evitar pues cualquier otra cuestión que se pueda suscitar con los visitantes. Digo, sabemos que es bien fácil llegar a la luna. Teóricamente está abandonada la zona azul desde hace rato, carnal, porque los Inhumans partieron al espacio, o sea, se llevaron todo a Milán y su nave, su Atilán se convirtió en la nave como tal. Y realmente Uatu, recordamos, ya murió. Ahí mataron también al Living Tribunal. También apareció muerto. Entonces no sabemos hasta qué aspecto han sido los Kotati responsables de ciertas cosas. Estaría interesante que lo ligaran. No sé si lo vayan a hacer, como dices. O sea, no le haría caso probablemente. Honestamente yo no creo, ahora aquí ya me surgió otra duda. estás hablando de que sabemos que Watu está muerto, ¿no? Que yo hasta me acabo de enterar de que Living Tribunal ya está, también está muerto, lo cual me parece muy, muy mafufo, salvo por una historia de, ¿no?, de Valkyrie, en el título de Valkyrie, en donde hay una nueva interpretación o una nueva encarnación o un nuevo aspecto de Living Tribunal, que es la muerte. Ajá, que de hecho te aparece el mismo Living Tribunal en forma de esqueleto con las tres caras y las tres, los tres mantos en diferentes posiciones, ¿no? Que es el, básicamente es el See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil, ¿no? Pero, ¿dónde quedan entonces, si no me equivoco, el Nick Fury original, o sea, el que no es Samuel L. Jackson, se convierte en el nuevo Watcher, ¿no? Es el man, es el man behind the wall. Exactamente, y como castigo lo dejan tipo Watcher, pero uh-huh, después de ahí ya no está en la luna, eso sí es un hecho. Pero o sea, él ya no quedó, él uh-huh, salió, no me acuerdo si lo ponen en algunas de las series posteriores. Sí, porque Bucky, es el Winter Soldier, quedó después como el man behind the wall tras la salida de Nick Fury. Es correcto. Y un comentario rápido. Ya tuvo sus series. Exacto. Y un comentario rápido, porque recordemos que también Ali Wynn escribió los Ultimates, donde tuvimos a los Ultimates de los Ultimates, que son las entidades mega, super, ultra poderosas. Y hasta donde sé, sí murió precisamente el Living Tribunal, pero creo que ya resucitó también. Oh, sorpresa, cómics, nadie lo vio venir. Wookie, tú decías algo. Es que aparte el Living Tribunal, nada más. Dale, Wookie. Ah, que en el número cero de Avengers The Empire explica que lleva vacío el área azul bastante tiempo desde la muerte de Watu, y creo que ahí mismo te dan la idea de cómo es que le llegó el mensaje a Tony, porque dice que lo ha estado soñando recientemente, uh-huh, y que a lo mejor pudiera ser porque está viviendo dentro de un Celestial, que eso podría como marcarle más los sueños, que sí es parte del precio de por haberle puesto sábanas de seda, él lo paga con gusto. Entonces podría ser que fuera una antena amplificadora, porque creo que está como muy in your face para que sea un comentario X. Yo creo que por ahí va el por qué Tony está como tan, está como fuera de personaje, pero a la vez como siempre es el de, pero yo siempre tengo la razón. De hecho, hasta lo dice muy claro cuando está viendo a Carol Danvers. Dice, bueno, ella siempre cree que tiene la razón. Es la misma mirada que yo tengo cuando me veo en el espejo. La diferencia es que yo sí soy el que tiene la razón. O sea, está dentro, fuera de personaje, pero a la vez muy en personaje. Eso sí me pareció muy interesante, aunque ese número, honestamente, a mí se me hizo muy aburrido. A diferencia del de Fantastic Four, que se me hizo súper divertido. El de Fantastic Four, carnalito, es muy bueno. Yo creo que hay una diferencia interesante entre lo que está haciendo, donde se ve exactamente la diferencia entre Ali Wynn y Dan Slott, ¿no? Que Dan Slott sí está cuidando mucho lo que están haciendo para que no le saquen de contexto la historia que está escribiendo en Fantastic Four, porque de entrada ya incluyó en el número 22 o 21 de Fantastic Four, en el 21 ya incluyó nuevamente la Cucurrucucu Paloma de Johnny Storm, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, no me quita el sueño saber cómo Wing, se llama. Wing, creo, pero, ¿no? ¿Cómo? Wing, sí. Queen. Algo así, será la cucurrucucu paloma de hoy en adelante, sí, cómo no. Pero, o sea, sí se ve que es de que no le muevas, no me los distraigas, y con todo y esto, no hay, entre el número previo, que es cuando llegan, cuando resuelven toda la onda de los Moloids en la tierra de Wayan Wingfoot, se ve un salto que no tiene nada que ver, no te explican, a menos que haya sido un manual que me salté, que no te explican por qué carajos están los Fantastic Four en el espacio. Obviamente vemos cómo llegan al casino, que se me hizo mucho a la onda de lo que hicieron en JSA, Jeff Jones y ¿quiénes eran? Robinson, con Roulette y su famoso casino, uh-huh, que obviamente sabemos que es la hermana, ¿no?, del Grandmaster, y que es la nueva dueña del casino espacial. Pero la actitud de esa mona es muy parecida a la que tenía Roulette. Pero se ve, se siente, en my not so humble opinion, se ve, sí se siente. Sí, mi opinión está presente. Se ve muy desligada esa parte de la historia de, por ejemplo, lo que se está haciendo en los números de Empire como tal, o en lo que está sucediendo en los números de Avengers. Sí aparecen los Fantastic Four, pero de manera así como que muy tangencial. Muy tangencial, ¿no? Exactamente. Salvo el par de Squinkles locos que terminan de queriéndose echar los que peleaban atrás, todo el tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué? Se trabó como el único que sabe de eso, que le importa eso y se traba. No. Es que creí que ibas a continuar, carnal. Pero efectivamente, estos dos personajes que se la pasaban emulando a los personajes que dijimos, a Raxor y Beldan, que se la pasaban madreándose en todos lados hasta que hicieron la paz. Todo este número es el contexto para estos dos personajes que no sabemos cómo va. Slott está haciendo su trabajo en Fantastic Four. Él va a concluir, sabemos muy bien ya su run en Fantastic Four. Debe ser de lo último que está haciendo. Yo no lo siento tan desligado, carnal, porque sí veo el especial es Fantastic Four y te puso este tema y llegan y ven a la armada. Los Avengers como tal llegan con los Kotoat, les ayudan a hacer todo el Garden y empieza la madriza. El única nave que sobrevive en el Empire 2 de toda la flota que hace pedazos los Kotati es en la que están los Fantastic Four y sobreviven por ellos como tal, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahí nos damos cuenta de la relevancia. No sé cómo vayan a embonar. Lo que sí sé es que sí están combinados ambos escritores en hacer todo, pero el mismo Slott ha confesado, dice, el mastermind de todo y la historia es de Al Ewing como tal. Entonces sí puede ser que se desligue mucho, como tú dices, y se sienta separado lo que está haciendo, y estos dos personajes sean muy para Fantastic Four, ¿no? Como estás diciendo. Y es lo más probable. Y es lo más probable, y bueno, con eso nos vamos a un corte, lo seguiremos platicando en el tercer bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que lo estás disfrutando y por eso nos vas a acompañar en el tercero. Y obviamente, pues nos regresamos ya fuera de video y tendremos cosas más chidas para todos ustedes. Vamos y venimos. Human nature. Go up to sin, what it don't make. Get hit, key no quota. So be that, I can't sit that. Go you are out of bana. I'm not gonna. I'm not gonna. Let it go beat. Mimi, what the cheers? I'm telling you, out of bana. Okay, good day, you may. At the middle of the moon, do you wanna be my lover? Key, I get that, get a made up last one. Human nature. Don't know the boom that tells you me what size the laser. I tell you not a knife, I tell you take a knife. Do you know I'm the banner? I'm not gonna be my spam, he told me was her. Do you wanna be my lover? Do you wanna be my lover? Do you wanna be my lover? Okay, I got the key to make that last one. Don't I can't say no, 우주와 말 못 Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. He's a sulky, over-bunky, kinda hunky superhero. Hot to fisted and electrically transistored superhero. An exotically neurotic and aquatic superhero. The Marvel superheroes have arrived. Super-powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to fighting superhero. Dingin' real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto que mueve ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste ampliamente y para tu goce y disfrute, seguimos de regreso. ¿Y cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues continuamos con la pregunta que pudieron ver en el bloque 2 en video. En el primer bloque nada más nosotros nos pudimos ver las caras y en este tercero también. Y les preguntamos y nos preguntamos y se preguntan, ¿a quién le temen los Skrulls y los Kree? Exactamente, esa pregunta ya fue resuelta. Si se van rápidamente a nuestro canal de YouTube o ya escucharon el segundo bloque, como quiero imaginar que lo hicieron, pues básicamente es a los Kotati. Ya nos comentó leguleyamente y nos seguirá comentando a lo largo del programa mi carnalito Zico, de quiénes son las partes involucradas. Ya vimos que están de una u otra manera los Kree, los Skrull, que eso se remonta hasta el Kree Skrull War, que es en los cómics viene desde 1960, en el universo Marvel es una película, es una pelea, perdón, que tiene eones, milenios, así que forjándose. Vemos que también se habla el eje central son los Kotati, que solían ser una raza muy pacífica, muy zen, muy sin pecs, compadre, estamos chupando a gusto, que al final del día deciden disfrazarse de Quattle, el defensor, saludos al buen Yair, y pues le fusilan el disfraz, la imagen, lo van a cancelar o va a salir cada dos años, ahí sí fue pedrada para ti también, Yair. Y que pues van sobre la tierra, ¿no? Ahora sí que la diferencia de todo esto, ¿ajá?, no es que es Kree contra Skrull, porque estamos viendo que Hulkling, como ya nos lo comentó mi carnalito en los bloques anteriores, es el nuevo emperador y como es el híbrido entre las dos razas, es descendiente de las dos razas y es el que puede sacar la espada de la piedra. Hay una unificación de los dos poderes galácticos. Ajá, los Shi'ar ya los vimos que andan por ahí peleando contra los Groot en otro cómic, entonces no sabemos para dónde vayan a jalar ellos, pero van contra los Kotati, ¿no? Los Kotati es vamos a acabar con todo aquello que sea animal o que sea base carbón y que no sea mineral, ¿no? Como lo harían todas las plantas, que de hecho hay una parte muy interesante que también ya lo comentaron al final del segundo bloque, que la única nave que sobrevive del primer ataque de los Kotati contra los Kree, Skrull, es donde van los Cuatro Fantásticos. Nunca me hubiera imaginado yo que algo así pudo haber sucedido. Pero vemos cómo entre las grietas de Ben Grimm, de la piel de Ben Grimm, ajá, que es netamente mineral, recordemos esto, se empiezan a reproducir los Kotati. Así que dices, what the fuck, dude, o sea, vas a acabar como planta con moho de fuente de parque mexicano, no manches. Ahora, otra de las cosas también que me llama la atención es que hayan traído a personajes tan, no intrascendentes, pero tan fácilmente olvidables por toda la cuestión de la historia y todo lo que ha pasado con los Avengers, como es de Celestial Mantis, que es bueno, que de hecho ella no la trajeron, que es Mantis. ¿Ella vino solita? Sí, no, básicamente no, que el que aparece y que es como que el más importante es The Swordsman, ¿no? Y que nuevamente aquí toma el otro lado de la moneda, porque en la historia original que nos comentó mi carnal, él deja su lado de villano. Ya sabemos que el 90% de los Avengers son villanos reformados, ya tuvimos un programa con eso, y si no, pronto lo tendremos. Se redime al salvar a Mantis, ¿no? Porque sí estaba enamorada de ella y porque, como dirían, porque feels, para que no se sientan ofendidos los Snowflakes, ¿no? Ahora es al revés, ahora es go fuck yourself, ajá. Ahora soy millennial encabronado con la vida y voy tras todos los carnívoros y porque soy vegano y sí, como chingados no. Oye, pero una pregunta rápidamente, antes de que continúes, observación, que igual esto serviría, si alguien tan solo hiciera un programa de ciencia, si tuviera tiempo para continuarlo, porque tenemos el dilema de las fresas y que tiene que ver con los vegetales, en este caso los cotatis o el mismo Swordman, que es por lo que estás mencionando, porque recordemos que él murió, resucitó, lo trajeron en una boda zombie, cosas por el estilo, ahorita también volvió a regresar, qué bonita familia, todos ellos, pero recordemos que los vegetales, y pongo el caso de las fresas, es que tú puedes tener una fresa que como fruto, técnicamente ya no es parte de la planta en general, la congelas y técnicamente está muerta, pero si tú plantas esa misma fresa, trae exactamente todos los mismos elementos, y la siguiente planta es como si fuera literalmente la reencarnación de la fresa original, cosa que en cierta medida se retoma con los Cotatis y el caso de esta versión del Swordsman, ¿no? Que ahora quiere una especie de redención sobre la vida del original, que no le debería de importar mucho porque a final de cuentas es una planta con el aspecto, ¿no? Bueno, partamos del punto de que con respecto a las fresas, la cosa roja que se comen todos ustedes es un óvulo, no es la fresa, las semillitas o esas cosas raritas, esas son las fresas. La segunda, me gustaría platicar un poco más del tema, pero honestamente, Dan, yo soy el encargado de ser el invitado de ciencia y cuántica, entonces sí, estoy hablando de riesgo existencial aquí al Shameless Plug, y me gustaría que el programa continuara, por ahí apoyen, ¿no? Porque han salido cosas muy chidas. Entonces, honestamente, no puedo hablar mucho, salvo de que los Kree y los Skrull es probable que vengan de un universo en donde se está viendo que el Dark Matter y el Dark Energy se están perdiendo. Pero, pues, ya sabes, ¿no? O sea, también les podía yo hablar del clorito de sodio, pero pues la banda es muy tonta. Se enojan. Respeto a lo que decía. Yo solo sé, canales, que si plantan a una fresa, lo más probable es que les conteste, piérdate en un bosque. ¿Ve? Exactamente. Ok, piérdete. El comentario de Cindy la regia, digo. ¿Sabes cómo, no? Onda tipo y así, güey. La cosa de todo esto es que, retomando la cuestión, ya para cederle nuevamente el resto del programa a mi carnalito que ahora sí discuta y que vea cómo no se tiene que interrumpir a la gente en un tema, o sea que sí puede haber una conversación fluida, flow. Es que exactamente aquí hay flow, yo, men. No me vayan a cancelar también por hacer una seña y crean que soy supremacista blanco, ya ves cómo andan los Snowflakes. Pero bueno, la onda de todo esto es que me llama mucho la atención que sean este tipo de protagonistas en la historia. Ahora, por otro lado, y es Marvel, no puedo hablar bien todo siempre de Marvel, güey, obviamente. Hay un par de cuestiones que a mí en lo particular no me están cuadrando de la historia. No estoy hablando de la construcción netamente, porque desde el origen, como lo vimos en el número serio, número cero. ¿El número serio? Cuando están las Skrull. Pues sí, está muy serio. El número serio, güey. Sí. No, que son las Skrull, que son las que se dan cuenta, que al final tengo la extraña sensación de que ellas van a terminar salvando toda la galaxia, por lo mismo que han estado un poquito alejadas de, por lo menos de los dos primeros números de Empire, lo que ha salido en Fantastic Four y en Avengers, y lo que ya comentamos en X-Men. Es la cuestión de que, nuevamente, así como en DC vemos constantemente la cuestión crisis o Millennium, todo este tipo de situaciones, acabamos de salir de un evento relativamente hace poco de Marvel con lo que fue el War of the Realms, ¿no? Que llegaron los rechazados de Asgard y dijeron, amiga, su chadre, nos gustó el terruño y aquí no lo quedamos, ¿no? Que nuevamente involucra a todos los heavy hitters, aquí sí involucraron a la mayoría de los superhéroes, no es cierto, básicamente fue a los Avengers, ¿no? Todo este desmadre. Pero nuevamente vemos esta onda cataclísmica de que, ay, sí, a la humanidad se la va a cargar el payaso por seres que no son de este planeta. En algún momento, y ahí sí desconozco, y aquí es donde creo que me va a corregir mi carnal, después de que termine todo el comentario, es la cuestión de que también ya tuvimos Annihilation, que vimos que es una guerra masiva intergaláctica que creo que no tocó tanto la cuestión de la tierra, sin embargo, corría peligro. No, lo que no me termina de cuadrar aquí nuevamente es la cuestión de, pues sí, aquí es la tierra, es lo más cercano que tenemos, vamos a empezar nuestra conquista universal y el exterminio de todo lo que sea más parecido a carne humana o cualquier símil, como le quieran llamar. Y nuevamente es ese evento en donde vamos a ver una pelea intergaláctica de proporciones épicas, que básicamente, por todo lo que leí, tiene una estructura muy similar a todo lo que ha sido el ground shaking que ha utilizado Marvel, desde Secret Invasion, que involucra a los Skrulls, desde Dark Reign, que es los villanos, que nuevamente es ese ground shaking, ¿no? De que vamos a romper el status quo, que en su momento y de manera muy fallida lo intentaron con los Heroes Reset, ajá, o con el mismo Age of Apocalypse. O sea, como que es muy poquito tiempo el que ha pasado. No estoy criticando la historia en sí, que sí hay partes donde se lee un poco wanga, ¿no? Un poco floja, y my not a humble opinion, eso no chime a nada que haga DC. Oye, que pero espérate, ¿no? Y acuérdate que se viene la serie del King in Black, güey, que es el evento que es para fin de año, o sea, es evento tras evento, tras evento, tras evento, tras evento, ¿eh? Sí, aquí a lo que voy es precisamente eso. La cuestión es, va nuevamente a ser... Hay otro, carnal. Sí, no lo dudo. Que vengan como cuatro, güey. No, salió el preview. Ajá. No, lo que me llama la atención son dos cosas, güey, independientemente de la historia. Nuevamente, como bien lo comentó Dan, viene la cuestión de todo lo que es Empire, que creo que son aproximadamente 7 títulos diferentes por semana, que vendría siendo desde mayo y para esa fecha ya debería de haber terminado, y ya tendríamos que estar lidiando con las consecuencias, o más bien los personajes ya deberían de estar lidiando con las consecuencias de todo lo que es Empire. Que yo honestamente pensé que lo iban a dejar así nada más como una serie contenida para que todos los demás cómics pudieran fluir de como la manera que tenían organizada. Por fortuna, depende de tu bolsillo, no fue así. Después, es muy poco el tiempo para el siguiente evento, precisamente para que los personajes puedan lidiar con todas las consecuencias, ¿no? Con todas las repercusiones y ramificaciones que pueda traer este evento. Y si a eso le agregamos, que lo estamos comentando desde el corte, que viene todo lo de Hickman y lo de Fantastic Four, tanto con Hickman y Slott, que está hecho de una manera muy bien organizada. Ya conocen mi opinión con respecto a Hickman, que no le quito mérito, es un gran escritor, pero sus lectores son bien mamones. ¡Ey! No, son bien pretenciosos. Ey. Te quedó el saco, póntelo. Ey. Póntelo. No, estoy probando audio. Ey. Ey, uno, ey, dos. No. Pero están bien armados. No tengo broncas con ellos. Los lectores son los mamones, no los escritores, güey. Pero, insisto, es muy poco el tiempo como para que la gente se recupere económicamente, y más en esos tiempos donde vemos que la 4Z le está dejando caer con el tipo de cambio, y las tiendas también, y la falta de ventas, etcétera, etcétera, que está llevando al cierre de tiendas, que ya lo platicaremos eventualmente, o tal vez no. Pero es muy poco el tiempo, ¿no? Y como que la historia no termina de consolidar para todo lo que trae. Va a terminar, yo creo que por ahí de octubre, noviembre aproximadamente, por lo que alcanzo a entender. Es muy poco, ¿no? Como que va a estar muy carrereada as fucking usual. Bueno, aquí como anotación, carnal, efectivamente, el evento era a principio de marzo-abril. Los números, de hecho, si vemos el número cero de Fantastic Four y el número cero de Avengers, traen los anuncios de varias series que ya no van a salir de entrada. Uh-huh. Se recortó todo aquello que era efectivamente paja para vender y para promocionar. Si estás preocupado por tu bolsillo, no hace falta, a mi gusto, que compres otra cosa más que yo compraría el número cero de ambos títulos de Fantastic Four de Avengers y la serie troncal de Empire. No le veo sentido comprar a todo lo demás. O sea, sí. Puedes vivir sin la ataque de la plantas contra las zombies, sí, sí puedes vivir sin ello. O sea, no es relativo al título. ¿Es bueno tenerlo como complemento si juntas todo lo de Hitman? Sí, claro. Y aparte yo lo llevaría porque coescribe Hitman. Entonces seguramente algo de traer que va a aportar para su historia. Yo creería, a menos de que solo haya puesto su nombre para vender, podría ser también. El Avengers, el título que salió, tampoco lo veo necesario. Yo creo que se va a enfocar en aspectos menores de la historia. De hecho, lo escribe Jim Suf. No es ninguno de los dos escritores protagónicos. Entonces, tampoco lo llevaría. Los que están interesantes son los one-shots que están sacando. Y por lo menos el de Hulkling es muy interesante si quieres tener la historia o te gusta todo el tema. Te explica bastante bien todo lo que ha sido el Chris Good War. Yo creo que se podría hacer los one shots, quizá. Estoy tratando de buscar el nuevo preview que me dieron de todo esto, pero no está actualizado. O sea, hay series que ya no salen. Por ejemplo, iba a salir uno de Storm Ranger, ya no sale. Por ejemplo, todo eso son títulos que inclusive se cancelaron por la pandemia. Es muy rápido para el siguiente evento cósmico, mágico, musical, sí, claro. Por supuesto, se les olvidó decir que hay dos que viene también en dos meses. Este es un evento que se va a ir más rápido, es semanal, carnal. O sea, prácticamente no es, llega. Es mes y medio, son seis semanas. Agosto. Ajá. Mes y medio, exactamente. Pero también. Y en ese entonces llegas, tengo entendido, el siguiente crossover de Hickman, el de X of Swords. A fin de año viene el de Donny Cates, porque Null is Coming. Sí, el Night. Y aparte acaban de presentar en el Free Comic, no, y acaban de presentar en el Free Comic Book Day, el de Tom Taylor. Tom Taylor viene a masacrar el universo Marvel. No me acuerdo cómo se llama, pero prácticamente en el preview del número cero le arrancan la pata y muere Iron Man. Si deciden matarlo y no tiene backup en esta ocasión, pues será seguramente una especie de Injustice para. Seven Secrets. Corrijo. Dark Ages. La historia del universo Dark Marvel. Dark Ages, efectivamente. Exactamente, Dark Ages. Exactamente. Entonces es otra. No sé a qué va. No sé si sea como algo como un Deceased. O sea, autocontenido, o sea, una historia propia como tal. No sé si un evento, o sea, es demasiado, sí. Recuerden. Sabemos que muchos de los, Recuerden rápidamente que, Marvel también siempre lo hace. Entonces, de milagro no tenemos un evento de Spider-Man, porque es el que está descansando en estos meses, pero siempre es el evento de los Avengers, el evento de los X-Men, el evento, etcétera. O siempre tienes 3 a 4, o sea, casi uno cada 3 meses, solo que ahorita por la pausa, pues, como que parece que están de sopetón. Y se juntaron más, efectivamente. ¿Qué pasó, Wookie? Sí. Era el evento veraniego. Bueno, ves que en Estados Unidos dicen mayo ya es el verano en el cine. Esto era el evento de verano. Y los otros eran para lo que sigue del año. Nada más que todo se compactó como estabas diciendo ahorita. Sí, no. Y sabemos que ponen a la venta porque venden más. Uh-huh. Para no, y la industria. La cuestión de todo esto es lo que me llama más la atención, bueno, lo que me mueve mi curiosidad de alguna u otra manera, es la manera en la que maneja Marvel sus eventos, ¿no? Porque ahí sí es directamente por familia. No es de que, fuera de ahorita que son Avengers y Fantastic Four, por regular es evento de Avengers, evento de X-Men, evento de... Como que no es tanto como le hace DC Comics, que es donde sí te atoran, pero sí hasta que se aburren, con la cuestión de que viene un evento y ahora sí se fregan todos y tienen que comprar. Si no compras Superman, lo siento, tienes que comprar Superman. Si no compras Aquaman, tienes que comprarte los dos títulos de Aquaman. Bueno, que nada más tiene uno. Los 200 de la Bat Family, todo ese tipo de situaciones. Sino que son más focalizados de que, tú eres lector de Avengers. Ok, aquí va tu evento de Avengers. Sin embargo, ahorita con todo lo que extendió Hickman, por ejemplo, X-Men, y todo lo que está ahorita de Avengers y Fantastic Four, que de una u otra manera son los tres títulos más grandes que tiene, las tres familias más grandes de Marvel, sí siento, no carrereado porque ya estaba planeado, pero las consecuencias y lo que venga, yo creo que no le va a dar a la banda la suficiente cantidad de tiempo como para disfrutar completamente y poder asombrarse, es a lo que voy más, ¿no? ¡Ah, el asombro! Uno, porque en la memoria de la banda, lo más cercano que se sigue teniendo es The War of the Realms, ajá, que por la pandemia, que no dieron chance que se publicaran otras cosas, y es así como que, ah, sí, ya vinieron güeyes de otra realidad, de otra dimensión, nos quisieron atorar. Ah, y ahora vienen los Kotati, que eran los chidos buena onda, que son plantas telepáticas, bla, bla, bla, y los zombies. Y no se está, y como bien lo mencionó mi carnal, hay una cuestión que me llama mucho la atención. El personaje que más tiene que ver con todo esto, y no están tomando en cuenta para el desarrollo de historias tanto de X-Men como de Avengers, es Wanda. Ajá. Y está pasando casi desapercibida con la resurrección de los zombies en... de los mutantes, perdón. ¿De Saguayo? Ajá. Exactamente, casi ya no es Genosha, ya es Saguayo, güey. Pero y nuevamente va a ser un personaje que va a ser ignorado, que ya muy chido ya trae en los cómics el trajecito que va a usar en la serie de televisión, en el de WandaVision, que es muy parecido al de las películas. Digo, a mí eso es lo que me mueve, ¿no? No me preocupa porque pues, al final bueno, es Marvel, no lo compro. Ojo, porque tampoco está como que tan olvidada. Recordemos que precisamente en el especial de Hickman la puso como a modo de prólogo y te recuerda, ella ha estado en activo por lo menos como por un año, haciendo cosas que nadie está considerando, pero que vas a ver las consecuencias. Creo que eso sería más bien el camino a seguir. Claro, llámanos, por favor, editor de Marvel. Nosotros te decimos cómo hacer tu changarro, desde luego. Nosotros aumentaremos las ventas. Aparte que está en Strange. Exactamente. Strange Academy también, ¿no? Es correcto. Bueno, ella no está en Strange Academy propiamente, pero no es sorpresa. Strange aparece con ella. Sabemos que igual es el evento mágico del año que entra. Ya veremos el desarrollo. Pero también, o sea, DC no se salva. Recordemos que tenemos de la porquería de Death Metal, perdón, la gran serie que en ventas le está yendo fabuloso. Tenemos la guerra de los Jokers, porque ¿qué carajos vende Batman? ¿Qué vende más que Batman? El Joker. Y así te la puedes ir llevando. Entonces, sí, tenemos saturación de eventos o sorpresa, como lo hemos tenido en los últimos 30 años. Y de hecho, en el número más reciente de Batman, el primero de la Joker War, lo dice muy bien Tinian, como que se cura en salud de aquí dice, cuando el Joker está comprando el cine, es que la gente, aunque diga que no, siempre quiere ver lo mismo. Aunque le cambien unas cositas, la gente siempre quiere ver lo mismo porque quiere repetir los diálogos. O sea, porque sí se siente súper... Es copia de la copia, o sea, como que él ya le agarró el síndrome Snyder de ahora yo lo voy a hacer más grande y mejor. Y también sentí eso con Empire, porque le comentaba Dan fuera del aire. Para mí es como un refrito del inicio del run de Hickman en Avengers. O sea, realmente se me hizo aburrido ese número. Bueno, salvo el número cero de Fantastic Four, los dos que van de Empire y el de Avengers se me hicieron aburridos. Y era como muy predecible que el niño este era el maloso, porque te lo pone igual muy sencillo de es que siempre fue el bueno y es el hijo del traidor que se está redimiendo. No le vi, yo no había leído nada hasta ayer, me aventé los cuatro. La verdad se me hizo súper aburrido. Y es esto de, necesitamos ventas, lánzate un refrito y como lo mencioné ahorita de Joker, esto es lo que la gente quiere ver ahorita, vende y ya después vemos qué hacemos. Sí, te digo, esa es la cuestión, ¿no? Y como dicen, DC no se salva porque también comete los mismos errores y uno de ellos se llama Snyder y el otro parece que se va a llamar Tinian, güey. Que se repite, hasta que la banda se dé cuenta que le están dando tole con el dedo, que le están repitiendo, que le están dando, ahora sí que, como diría Roberto Carlos, van con lo mismo, ¿no, güey? Te digo, sin embargo, y me parece sobre todo un desperdicio de talento con lo que está haciendo de Al Ewing, porque me parece un escritor no espectacular, pero demasiado competente como para que lo quieran, no quemar, pero como que no dejar que su historia realmente tenga un impacto como debería de tenerlo dentro del universo Marvel. Estamos hablando de tres de las cuatro, de las cinco razas, porque siempre se me olvida el Brute, tres de las cinco razas más poderosas del universo Marvel. Bueno, y que una de pregunta. Una u otra manera... Ajá, una respuesta. Perdón por la interrupción, pero también hay otra cuestión. Yo creo que el verdadero evento de Al Ewing lo está haciendo en Hulk, y lo está haciendo él por su cuenta y nadie se está metiendo con su historia, y se nota que él está echando todas las ganas, no porque acá no le esté echando ganas, porque nuevamente es un escritor muy competente, pero al final de cuentas es, este es el evento del verano, el que va a ser el que me va a pagar la renta mientras yo estoy llevando a cabo mi microuniverso, que lo van a resetear cuando yo salga del título, pero nuevamente ahí no ha bajado la calidad ni ha caído en clichés, y curiosamente su historia de Hulk es algo que está destruyendo todo el universo, ¿eh? Bajita la mano. Honestamente, sí. Mira, la historia de Hulk, lo que está haciendo en Hulk es, no tiene madre, estoy de acuerdo. Ahí yo no estoy tan de acuerdo con ustedes que dicen que está como obligado editorialmente. No, no va por ahí. Ewing está perdiendo sus propias historias. Yo les dije que lleva escribiendo Avengers, los títulos, no, espérate, los títulos los secundarios paralelos de Avengers, más de 5 años. Él está reconstruyendo, no, por eso, lo que les platiqué de la espada doble de Hulkling, él lo escribió hace 5 años. Lo que escribió de el evento de Incoming, de que él ha hecho el protagónico a este cuate que no sabemos para qué va a servir, el del Mask of Eternity, también él lo hizo. O sea, realmente él ha construido todo. O sea, no le puede echar la culpa. Yo por eso les digo, si no les gusta el evento, es culpa 100% de Ewing. No le puede echar la culpa a nadie más. El mismo Slott dijo, es evento de Ewing. Entonces, y los personajes principales que está utilizando para afianzarse, son los que él está escribiendo. Él está escribiendo inclusive Guardians of the Galaxy ahorita. Entonces no tiene por dónde irse. O sea, él ha escrito Avengers durante 6 años o 7. Él se aventó todo lo de Academy, se aventó New X-Men, se aventó Ultimate, se aventó la muerte de Eternity, se aventó, o sea, prácticamente quitándolo toma que ahorita está viviendo en la cabeza de los Celestials, que es de Jason Aaron, y cositas de esas. Realmente todo es el universo de Al Ewing, ¿eh? Me estás diciendo que Al Ewing... No creo que valga la pena disculparlo. Sí, pero espérate, me estás diciendo que Al Ewing es el Carl Urban que siempre ha estado ahí y nunca nos habíamos dado cuentas. Tal vez eso sería algo que deberíamos explorar en otro programa, pero hecho, yo creo que algo que deberíamos de checar son las recomendaciones, ¿no? Exactamente, ya después hablaremos del Scott Snyder de Marvel, que era de Al Ewing, güey. No, y nada más para terminar ese comentario. Puede ser, puede ser. Me llama mucho cansado su evento. No, y me llama mucho la atención y qué chafa, güey. Ajá. Que haya sido por mandato obligatorio, a diferencia de eventos en Fantastic Four y el mismo Spider-Man, en donde sí tienen más libertad creativa, y que lo hayan llevado así. Que sabes qué, güey, necesitamos un evento con Avengers, güey. Rechútate y refriteate todas las historias que hayan quedado como con plot holes. Aquí vienes y los amarras porque necesitamos ya pasar otra cosa. También se me hace muy, muy chafa. Y no le están dando la oportunidad, como dices, se le estaría dando al idiota de Scott Snyder para terminar su mamucada de Meral, güey. O sea, que es la cosa más chafa que puede haber en el planeta. Pero que vende inclusive, muy bien. Y que tiene 300 veces más plot holes que los que puede tener Empire ahorita, güey. Ajá, o sea, está hiper mal hecha, está hecha con las nalgas. No me importa que Yamal lo defienda. Está hecha con las nalgas, güey. Ajá, así de rápido. Pero bueno... Seguiremos, igual y esto da para un segundo programa al respecto de Empire ya que termine. Y vámonos rápidamente para terminar el programa. Vámonos con las recomendaciones. ¿Su recomendancia, Wookie? Son anti-recomendaciones, en este caso es Batman, que la verdad está muy no me gustó. Y pues también Empire, yo creo que son mis dos anti-recomendaciones de esta semana, ni Empire ni Batman. Ok, ¿tu recomendancia, carnal? Bueno, yo en contra del Wookiee, a mí realmente mis personajes favoritos de Empire sí están, o sea, a mí me encanta Avengers, a mí se me hace una secuencia lógica lo de los Kotati, no sé si está, valga la pena como lo vayan a acabar, hay que ver el desarrollo, a mí sí me ha gustado, de hecho, les recomiendo sobre todo el one shot de Hulkling, vale mucho la pena. En televisión yo les voy a recomendar una agradable sorpresa para mí, Warrior Nun. Está bastante entretenida, está muy bien hecha la serie, muy bien actuada, muy bien llevada la trama, bastante interesante, me sorprendió, la verdad vale mucho la pena, me la vi así y me la terminé refinando en 3 días todos los capítulos, vale la pena mucho. Para que aprendas, Wookie, a binguachear, güey, no de un día para otro avance el programa, pero bueno, tu recomendación, Dan Campos. Títulos que nunca he recomendado, desde luego, son 3 y son rapidísimos. Uno, bueno, el Wolverine con su número 3, donde tenemos el título arranca una competencia de quién bebe más alcohol entre Magneto y Wolverine. Ustedes ya harán sus apuestas, las cuales seguramente sabrán quién es el ganador, pero hay un propósito para detrás de eso. Después terminó la miniserie de X-Men y Fantastic Four en su número 4, que honestamente tenemos a quien debió de haber seguido con el título de los Fantastic Four, y demuestra que puede escribir a unos X-Men de manera increíblemente eficiente. Y no es por menospreciar a Dan Slott ni a ninguno de los equipos creativos, sino que en serio Zdarsky se ha construido no solo como dibujante, sino en este caso como escritor, de una manera muy sólida, y es de las personas que debe uno estar poniendo la atención. Curiosamente, él también escribe un título porno en otra editorial, pero eso luego se las... de hecho sí lo he recomendado aquí, Money Shot, pero bueno. Y finalmente, el número 12 de Venditti, que creo curiosamente que es el título que por el cual dejó la Liga de la Justicia, a pesar de que es algo que honestamente es título de relleno. Fue título de emergencia porque no podemos mandar nada a las tiendas, porque las tiendas están cerradas, así que avancemos lo de digital. Superman, Man of Tomorrow. ¿De qué se trata? Pues está muy simple. Literalmente Superman se toma el día libre. Qué flojera, pero se ve los efectos que él tiene para inspirar al resto de la población. ¿Y por qué se tomó el día libre? Lo ven en las primeras páginas, porque le va a echar la mano a Atlas y literalmente va a cargar el planeta en su espalda. Qué bonito es el Superman fantástico, ese que no funciona, ese que la gente dice qué flojera, qué ñoño, pero qué bien lo escribe Venditti. Y aprovechando que hablaste de Venditti, salió la semana pasada, pero vale mucho la pena que se echen un clavado. Salió el número 25 de Hawkman. Me agrada de manera suprema cómo están interactuando Carter, Qatar, como le quieran decir, y Shaira, que no es Kendra, no es la que está en la Justice League, no es la de la Justice Society de Jeff Jones y Robinson y Goyer. Está muy bien escrito, está muy bien fundamentado. Insisto, está mezclando todas las continuidades de Hawkman y todas tienen sentido. No está contradiciendo absolutamente nada, para todos aquellos que digan, ay, es que va a contradecir el Hawkman del 94, que era el militar que a mí me gustaba, o el de Zero Hour, que a nadie le puede gustar porque es muy malo, pero nunca falta el menso. Está muy bien fundamentado, está muy bien hecho. Y está muy bien escrito, honestamente vale mucho la pena. Y mi segunda recomendación, y aprovechando que ya lo van a cancelar, que le faltan como 4 números, Batgirl, lo está escribiendo una chica, honestamente ofrezco una disculpa porque no recuerdo el nombre, pero es parte del Joker War. A ver, te lo... La onda es que en esta ocasión vemos el enfrentamiento Batgirl-Joker, pero desde la perspectiva de Batgirl. Entonces está muy bien hecho, me sorprendió de manera muy agradable, y es como, ¿por qué carajos? La Castellucci, ¿no? Exactamente, sí. ¿Es ella que no es Margaret Scott, o ella va a ser la nueva, más bien? Ella es la que va a cerrar el título de Batgirl. Ok. Y honestamente aquí es donde dices, la hubieran puesto a ella, si ese es el tipo de historias que quería escribir, si ese era el pitch que había propuesto originalmente, una Batgirl como nunca la habíamos visto, bueno, no sé si ya la habíamos visto, spoiler, inválida nuevamente, pero Cecil Castellucci, perdón, ahí está. Pero muy, muy bien hecho, muy bien el enfrentamiento entre Batgirl y The Joker. Yo creo que hasta el momento, y concuerdo con el Buki, es porque ni Nightwing, yo creo que esto ha sido lo que más ha valido la pena de lo que está saliendo del Joker War of Thorn. Y bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre de el mismísimo Wookie, mi carnalito Zico, el mismísimo Zangief de los cómics, el buen Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y obviamente ya saben que a los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos llevarles todo lo que les llevamos, como sus portadas alternativas, sus programas antes que el resto de la perrada, parte de lo que se hace obviamente con lo que es el video del segundo bloque, las entrevistas de los de streams, los shameless plugs que aquí nunca salen sobrando, dijo nunca nadie. Obviamente ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... ¡Tú puedes, Guki! ¡Dios de quién! Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento López Jorge y Sargento Rosales Jaime. Exactamente, a todos ellos, como siempre, nuestro agradecimiento y la invitación a todos ustedes, bola de pelandrujos, a que se integren al Patreon Initiative, así como seguiremos hostigando a mi carnalito Amra y a Papatita de Perro. Una, dos, se nos dejan de oír o se unen al Patreon Initiative. Para que nos sigan apoyando, honestamente, sí le echamos más ganas que el resto de los programas. Si se echan un clavadito se van a dar cuenta. Les traemos cosas más chidas. Ya que ustedes no sepan inglés para los streams, ya no es mi problema. Aplíquense también, es para que mejoren sus oportunidades en la vida. Y pues si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Pues cuídense mucho y que no se los caiga el Clown Hunter. Exactamente, vámonos. Stand a little straighter, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, grow forever greater, we can show you how to. Where will you be then? You belong to the very marble marching society. March along to the song of the very marble marching society. If you growl, if you groan with the dour, sour outlook, if you howl, if you moan, if you lose your sour from a keeping trim and in step with the vim and the step of the very marble marching society. Be an early riser. Try to be a mister. Speak a little wiser. Try to be judicious. Be a good advisor. Never ever vicious. And where will you be then? You'll belong to the very marble marching society. March along. She comes up like a rose, and everybody knows she'll get you in Dodge. You can look, but you better not. Poison Ivy, Poison Ivy. At night while you sleep, Poison Ivy comes at you. She's pretty as a daisy, but look how mad she's crazy. She'll really do you well. Get under your skin, poison ivy, poison ivy. At night while you sleep, poison ivy comes a cure. Now measles make you bump it, and mumps will make you lump it, and chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will cool you, and whooping cough can fool you, but poison ivy, Lord, will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. Gonna scratch him like a hound the minute she starts to mess around. Poison ivy. Like a hound the minute she starts to mess around. Poison ivy, poison ivy. Ain't at night while you're sleeping, poison ivy calls a fever. You're still here? It's over. Go home. Go.